Buen día, ¿cómo están? Y acá estamos, creo que todos como por un lado impactados, por otro lado ratificando lo que ustedes ya venían exponiendo desde hace un tiempo, ¿no? Como mujeres organizadas. Sí, la verdad que cada día más sorprendida y bueno, también con la convicción de que el pueblo, los vecinos y las vecinas tenemos que unirnos en todas estas causas que son justas y por eso es que nosotras no hemos querido caer en una cuestión de que personalizar con estas cartas documentos que se atrevió a enviar Medina hacia alguna de nuestras compañeras, sino que esto realmente es algo político que nosotros como grupo feminista estamos haciendo visible tanto en Viedma como en toda la provincia de Río Negro, y por esto es que nosotros sacamos este comunicado para que puedan adherir también otras organizaciones sociales que no solamente están adhiriendo acá en Viedma, sino en toda la provincia. Incluso nos están escribiendo desde fuera de la provincia también, siendo de conocimiento este manejo que está habiendo desde esta institución y por parte de algunos de los funcionarios con respecto a nosotras y también a las mujeres en situación de violencia, que es terrible, que una institución que se supone que trabaja para erradicar todo tipo de violencia, en especial hacia las mujeres, sea la misma que está promoviendo eso. Amanda, ¿qué cantidad de cartas de documentos envió Medina? Hasta el día de la fecha, tres. Tres cartas documento. Sí. En el cual lo que ustedes entienden como mujer organizada lo que busca es generar temor. Sí, sí, por supuesto. Envió cartas documento a los domicilios de alguna de las compañeras, a otras a sus lugares de trabajo. Claramente quieren que nos dé miedo, pensar que sabe dónde vivimos, cuáles son los lugares donde nos movemos. Y obviamente que nosotros no vamos a caer en esa situación de hacernos como la psicológica, ¿no? Pero sí que es preocupante que se maneje así una persona que, no olvidemos, forma parte de un cuerpo como la policía, que también tiene se debería de revisar toda esta situación y deberíamos de empezar a erradicar todas estas conductas también en la fuerza de supuesta seguridad, ¿no? Aquellos que, o aquellas que están escuchando, Gabriel Medina era coordinador del SAT en el Consejo Provincial de la Mujer. Sí. Sí, nosotras, bueno, por un lado, cuando vimos las cartas de documento con lo que decían en ellas, dijimos, bueno, parece que era un logro que por lo menos se le removió de ese lugar y conseguimos esto que nosotras pretendíamos, que era que una persona que tiene denuncias, 30-40, no esté también recibiendo a mujeres víctimas de ese tipo de violencia. Entonces, bueno, por un lado, a pesar de que repudiamos esto de que nos haya enviado las cartas de documento, vemos que se logró que se removiera de ese lugar de poder y se le corriera de ser coordinador en el Consejo Provincial de la Mujer. Me detengo ahí porque es bueno que entienda aquella que está escuchando esto, que quien estaba denunciado por violento era quien recibía a quienes estaban haciendo denuncias en situaciones de violencia. O sea, era el encargado de recibir a mujeres que estaban denunciando situaciones que él mismo, de la cual estaba denunciado. A ver si se puede lograr entender. ¿Está bien entendido esto así? Sí, digamos. Sí, es realmente perverso. Como no estábamos exigiendo algo loco, sino algo que es de sentido común, como una persona que está denunciada, y esto es algo real, no nos pueden acusar de difamar ni nada, porque las denuncias están. Entonces, bueno, lo que se tendría que hacer la justicia o la presidenta del Consejo Provincial, bueno, verificar esto y obviamente sacar a esta persona de ese lugar. Es impensable. Y bueno, nosotros con nuestro laburo diario, con nuestro trabajo en las calles, a través de las redes sociales y con el apoyo de otras organizaciones, tratar de visibilizar esta situación que es totalmente repudiable, que una persona con denuncia por violencia familiar no puede estar atendiendo a mujeres víctimas de esa violencia. Es algo que cualquier persona lo puede comprender y que bueno, forma parte también de los derechos que tenemos las mujeres, ¿no? Ser atendida en un espacio amable, por personas que están capacitadas a acompañarnos y a poder restituir nuestros derechos. ¿Y ustedes como mujer organizada esto lo habían denunciado hace cuánto? O sea, más o menos para que tengamos idea. La situación de Medina, por lo tanto. Calculo que hace por lo menos unos 3-4 meses que venimos visibilizando esto. No es que nosotras salimos un día, que nos llega un mensaje y salimos a decir esto porque se nos canta, sino después de muchos mensajes, de muchas situaciones certeras que vamos viendo, que vamos escuchando, que vamos observando, es que hace como, me parece que unos 3 meses que salimos, no te sabría decir la fecha exacta, que venimos pidiendo por un lado la renuncia de Laura Sanza y por otro lado que se remueva a Gabriel Medina por todas estas situaciones que estamos denunciando y que se estaban sosteniendo. Sí. Digo, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque la respuesta que han tenido hasta ahora es carta de documento de Medina. Sí, es lo único. Sí, por sí, eso. No se nos hizo ninguna entrevista, no se también es importante comentar que nos hemos enviado bastantes cartas, notas pidiendo reuniones y audiencias y jamás se nos... Sí. A quien se le dio por anoticiado es al gobernador Alberto Bertín Lecq de esta situación, ¿no? Porque es, digamos, la cabeza máxima de la jerarquía de la administración pública, ¿no? Sí, no quisimos dejar nada por obvio y le enviamos cartas a todos los funcionarios que obviamente deberían de hacer algo y no permitir que en este caso hay una persona... con denuncias ejerciendo esta función y al igual que hemos tenido a legisladores con acusaciones por abuso sexual y tampoco se lo removieron del lugar, bueno, todas estas cosas que es cuando decimos que lo personal es político y que hay cuestiones que trascienden lo personal y que hay que actuar. Lo que hoy también está como noticia, como novedad en todo esto, que es la denuncia de Laura Sanza por malversación, aprietes y demás, también era algo que se venía escuchando y no solamente en rumores, con personas que pedían el pase de su lugar de trabajo porque no se sostenía más estar ahí. Sí, nosotros nos han llegado muchos testimonios de trabajadoras que han tenido que dejar ese lugar porque no era insostenible la situación de maltrato y de inoperancia en el Consejo Provincial de la Mujer. Algo que se escucha bastante, bueno, ahora parece ser que esta Carolina ha tenido las pruebas para poder ir y presentar esa denuncia, así que bueno, esperemos que la justicia también haga lo que corresponde. Que siga Laura Sanza, ¿es un capricho político? ¿Es lo que harían ustedes? Sí, obviamente no es la persona que consideramos que debe estar ocupando un lugar tan sensible y tan importante para la erradicación de la violencia contra las mujeres, así que consideramos que debe estar una persona que sea competente y que haya un compromiso real para llevar a cabo esa función. Y que esté cercana al pueblo y a la base, porque nosotras, mujeres organizadas, no es que criticamos por criticar, sino que hacemos las críticas de forma constructiva y también dando una impronta de lo que consideramos que debe ser el trabajo de base, y porque vemos a las mujeres día a día con hijos, con situaciones muy extremas y que no se le está dando ningún tipo de contención y de acompañamiento desde lo más básico. Sí, incluso también siendo de amortiguación de esas mujeres que el Consejo Provincial de la Mujer deja deliberadamente sin sostenimiento, sin apoyo, ¿no? Haciéndonos cargo de tapar baches que el Estado tiene que encargarse. Sí, sí, por supuesto, y que no, nosotras no podemos estar tapando eso, tenemos que por ahí dar una mano cuando podamos, en la medida que se pueda, pero realmente quien tiene que hacer todo el acompañamiento integral tiene que ser el Estado, porque es quien tiene los recursos y quien tiene la obligación y el deber de hacer eso. Amanda, por último, como mujer organizada, me imagino, bueno, ahí reunidas y viendo cómo responder estratégicamente a estas cartas documentos, ya la han respondido, ¿qué es lo que van a hacer? Sí, por ahora, bueno, responder de esta forma y demostrar que no hay ningún miedo, que hay una postura franca, bastante consolidada, estamos convencidas de lo que estamos... de nuestra lucha y también agradeciendo tantas organizaciones que están acompañándonos y que creen realmente en esta búsqueda por un Consejo Provincial de la Mujer que sea realmente un motor para impulsar las políticas públicas en la prevención y en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Amanda, muchas gracias. En voz a todas las mujeres, abrazo grande y sigamos en contacto. Bueno, muchas gracias también por darnos el lugar. Hasta luego.